Como otros años, le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa. Él es Tomás Astelarra, economista, un hombre muy allegado a las organizaciones sociales. Nos hace siempre pensar la economía desde otro punto de vista. Así que es un honor para nosotros y nosotras saludarlo y darle la bienvenida a este primer programa al compañero Tomás Astelarra. Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Nico, hola, ¿cómo anda la gente? Felicitaciones, alguien que hace algo, que mantiene radios comunitarias, qué orgullo, qué honor participar de esta primera emisión y volver a estar ahí en Radio Garabato con mis locuras económicas. Economía en tiempos de Pachacuti es algo de lo que venís hablando desde hace mucho tiempo. La economía también es algo que tomó trascendencia en los últimos años, mucho más que otros años, por los desastres económicos y financieros en los que vivimos, mediante estafas de criptomonedas y anuncios de que todo va a mejorar. En una semana donde se eliminó el cepo, la semana pasada, me imagino que ya fuiste a comprar tus dólares, Tommy. Sí, por supuesto que igual ahora viste que está más celular la cosa, el dólar MEP, criptomonedas, ya por suerte nos estamos, en esta era de Acuario nos estamos desvinculando de la cuestión física y material, salvo la batería que me acaban de avisar que está fundida del panel solar, pero en general ya estamos en una era espiritual. Ya no manejamos sucios billetes. No sé, vos tenés muchos billetes en la billetera, yo la verdad que no. Me quedaron los de 10 y los de 20, que nadie me los acepta. pero bueno, algo haremos, los pondremos abajo del colchón como para tener la costumbre, por lo menos. De uno, igual te digo que vengo de Bolivia y es un quilombo lo de las monedas, se te pierden. A mí me parece muy bien que hayan billetes chiquitos, porque no haya más monedas, me parece que es una buena noticia de la economía argentina. En esta propuesta que les hice de esta columna que se va a llamar La Buena Noticia Económica, porque estamos entrando en una era espiritual y bueno, como dicen los astrólogos, como dicen los chamanes y como dice el Toto Caputo, hay que pensar bonito. Bien, tiempos de economía que solemos no entender, sobre todo cuando hablan los economistas oficialistas. Yo entiendo que vos querés traer otra mirada de la economía, que es la economía popular, la economía social, lo que hacemos en cada uno de nuestros territorios, y esto de traer la buena noticia económica del día me parece algo fundamental, así que entremos nomás, Tommy. Mira, yo para esta primera emisión, como era la primera, iba a hacer una charla más grande, otras irán grabadas. Pensé cinco buenas noticias económicas de este momento que estamos viviendo de economía en tiempos de Pachacuti. Cinco es un montón. Y la primera, un montón. Cinco es un montón. ¿Vos decís que no hay cinco buenas noticias? Si yo con mis conocimientos podría enumerarlas, no llegaría a cinco. Pero el que sabe sos vos, Tommy. Sí. Una buena noticia, tirame, Nico, para vos. Una buena noticia de la semana en términos económicos. No sé si en términos económicos, pero sí la organización comunitaria, por lo menos aquí en nuestro valle, hace que se llegue a muy buenas cosas. Recién charlábamos con un vecino que se tuvo que reunir con el resto de sus vecinos del callejón para combatir la inseguridad, y entonces se organizaron entre ellos, compraron cámaras, compraron silbatos, compraron carteles, se están comunicando entre ellos para evitar que siga habiendo hechos de inseguridad ante la falta de respuestas. Eso me parece que es la noticia buena de la semana, que no tiene que ver con la economía, pero un poco sí, porque se trata de que no te saquen las cosas de valor que tenés en tu casa. No, y que ser una vaquita es una noticia económica. Exacto. Es un pasanaco, un microcrédito. Esto para ver que podemos pensar positivo, Nico. No hay que pensar negativo, hay que sentar positivo. Y la primera, hablando de la casa común y el cuidado de la casa común, que es lo que yo realmente defino en la economía, es del poeta Nicanor Parra. Esta es histórica y la digo un montón para cambiar, sobre todo los compañeros ecologistas, ambientalistas, aquellos que están en la lucha socioambientales. El poeta Nicanor Parra dice: buenas noticias, la tierra se recupera en un millón de años, somos nosotras la humanidad la que vamos a estirar la pata. Así que no hay que angustiarse por el desastre ecológico que estamos, porque de última en los que vamos a desaparecer somos nosotros. La Tierra tiene muchísimos más millones de años que nosotros. Somos una gota de agua, un grano de arena insignificante en la historia del universo. Así que hay que bajar los egos, hay que bajar esto que dicen los astrólogos, el ego, y saber que más allá de las cagadas que estamos haciendo, lo más probable es que nosotras no sobrevivamos, pero sí la Madre Tierra. Y en eso también traigo una buena noticia para todos los anti-extractivistas y ambientalistas, y es que con la baja de los precios de los commodities y los aranceles que hizo el compañero peronista Donald Trump en Estados Unidos, Vaca Muerta y la soja ya no sirven para nada. No es rentable. O sea, no es rentable. Entonces no se preocupen por Vaca Muerta, que no va a haber dinero, pero tampoco va a haber extractivismo, tampoco va a haber fracking. El litio ya los chinos inventaron otra forma de hacer baterías, así que la verdad que Bolivia, Chile y Argentina se pueden meter el litio bien en el orto, lo cual es una buena noticia a niveles de conservación ambiental. Esto, por ejemplo, que ahora con los aranceles de Trump al gas natural licuado ya es demasiado caro, porque viste que estamos en este proceso de fin de los recursos de la humanidad, del petróleo, de todo, que el fracking, el GNL, son todas tecnologías que hay que invertir muchísima tarasca para extraerle la última sangre a la Madre Tierra, a las últimas venas abiertas de América Latina, pero parece que no dan los costos, así que, por ejemplo, no vamos a poder envasar gas licuado porque es demasiado caro el proceso, pero quizás, de vuelta recordando que yo vengo de Bolivia, le podemos vender un poco de gas por una tubería a los compañeros bolivianos que nos regalaron su gas y ahora no les queda más gas y están en una crisis económica, así que quizás podemos aumentar un poquito las relaciones en la patria grande, ¿no? Así que ese sería un poco mi buena noticia a nivel ambiental y ecológico, a nivel macro. Y a nivel micro, algo que no sé si está pasando en San Marcos, pero acá, por ejemplo, en el Bajo de Yacanto, estamos teniendo la discusión, dado que tenemos muchos aparatos rotos y ninguno lo podemos arreglar, entonces la gente está decidiendo si, por ejemplo, yo ahora que tengo que comprar una batería y no tengo para la batería, bueno, por ahí vendo el panel solar, me quedo sin luz, pero puedo arreglar la moto, ¿me entendés? Uh-huh. Con lo cual baja el consumo de energía, ¿no? Voy a consumir menos energía, y otras personas que prefieren tener luz pero vender la moto, va a bajar el consumo de petróleo. Hay gente que prefiere mantener la moto y el panel solar, pero por ejemplo vende la garrafa y empieza a hacer fuego con unas ramitas. Ahora que se viene el invierno, ya que juntás para el quematut y para la salamandra, te haces un fueguito en el patio y cocinás ahí el guiso, la polenta, lo que tengas a mano, por suerte mucho zapallo. Así que yo creo que estamos en una baja de consumo, parecido a la pandemia, por ejemplo. En una de esas hasta vuelven los delfines rosados a los ríos, vuelven los ciervos a las ciudades. Estas malas noticias a nivel macroeconómico yo creo que son buenas noticias a nivel ambiental. Es algo medio como la pandemia, ¿no? Que empezaron a aparecer animales que no se veían hacía muchísimos años en las calles porque nosotros no estábamos. Me quedé con lo de la extinción masiva, que no es la primera vez que la Tierra se va a deshacer de lo que no quiere. Sin duda nuestra vida es muy corta a comparación de la vida de la Pacha y de la Tierra. Así que si seguimos con este grado de individualismo, solo vamos más rápido hacia eso. Me interesa lo que estabas hablando recién del extractivismo. La pregunta es si eso es a nivel regional, Argentina, Chile, Brasil y Sudamérica, o a nivel mundial se están cayendo los modos viejos de extraer recursos para vaciar la tierra. Sí, porque básicamente se están acabando los recursos y eso nos pone en una emergencia civilizatoria, como dice la AMTA Argentina Paz Quiroga. Obviamente que en el medio de eso, como suele suceder, viste que cuando hay carencia eso despierta las peores actitudes de la humanidad y por supuesto que está aumentando la concentración económica, porque nadie quiere dejar la comodidad en el fondo, me parece. Nadie quiere aceptar que vamos a tener que entrar en otra era de de menos consumo y eso paradójicamente en un principio genera un cuello de consumo porque como todos los países desarrollados quieren mantener su nivel de consumo, empiezan a apretar a los países subdesarrollados que además tienen clases terratenientes y el primer decil de la población que empieza a apretar el segundo decil, que empieza a apretar el tercero y bueno, estamos, como bien dice nuestro queridísimo presidente Javier Milei, en una época de austeridad, ¿no? Recordando al Papa Francisco, un comunicado hoy del gobierno que valoró la austeridad del Papa Francisco, que no sería de los amigos empresarios de Milei. Y acá voy a ir con la tercera buena noticia, Nico, que la verdad me sorprendió un poco en los anuncios de Caputo del acuerdo con el FMI. Porque bueno, manejar estadísticas lo hacemos todos, la verdad. No nos vamos a poner así, a poner moralistas, que el Toto Caputo dibuje unas estadísticas hoy en día, la verdad, no me parece mal. De hecho, me parece una buena noticia que las estadísticas no se ajusten a la realidad, porque realmente es lo que son las estadísticas. En el promedio se ahogan los petizos, dice un viejo proverbio. O como decía Umberto Eco, la estadística es esa maravillosa ciencia según la cual si una mujer murió de hambre y un hombre empachado con un pollo, los dos comieron medio pollo. Pero a mí lo que me sorprendió, digo, viniendo de un gobierno pro empresario y pro capitalista, es que el Toto Caputo no haya reflejado un dato muy, pero muy, pero muy optimista de la economía argentina y que son las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, ¿no? Porque realmente el año pasado todavía no se han revelado los datos de la bolsa de valores con respecto a las ganancias empresariales del primer trimestre, pero el año pasado fueron realmente fabulosas, justamente lo contrario al salario real. Sin embargo, hay un informe al que pudimos acceder, un informe de negocios internacionales de la consultora Grant Thornton, que dice que en el primer trimestre de este año, 2025, el 75% de los grandes empresarios de la Argentina ven un futuro económico optimista, ¿no? Y según el último informe de ganancias de las grandes empresas del INDEC, las empresas más grandes de la Argentina aumentaron 10 veces su ganancia entre 2019 y 2023, con lo cual no fue tan pesada la herencia y hay que reconocer que el compañero Alberto Fernández también hizo mucho para que aumentaran las ganancias de las grandes empresas y la verdad que eso también es un logro del gobierno, que las grandes empresas argentinas estén ganando más plata que nunca. Me extraña que no haya estado en el discurso tan positivo, tan pachamamesco del Toto Caputo anunciando el acuerdo del FMI, no ha dado este dato que realmente a mí me parece que es realmente positivo, solo tendremos que esperar que suceda el famoso efecto derrame. El crecimiento de las empresas es directamente opuesto al crecimiento de del hombre común, del ciudadano de a pie, y eso también hay que prestarle atención, sobre todo en estos tiempos. Ayer escuché hablar ¿te acordás cuando Massa era el ministro de Economía del gobierno de Alberto? Que hablaban del plan Platita, que congelaba tarifas, que aumentaba salarios, planes sociales y demás. Eso terminó muy mal al fin del gobierno de Massa, Alberto y Cristina. Y ahora están hablando de un plan Platita preeleccionario de este gobierno y que puede ser aún peor el resultado final porque estamos endeudadísimos mucho más que hace 4 o 5 años. ¿Eso cómo lo ves vos? Sí, lo único que cambia del plan Platita peronista y el plan Platita de Milei y el Toto Caputo es que en este plan Platita la plata te la tenés que gastar afuera. Claro. O sea, traemos celulares baratos por Mercado Libre o por Amazon, nos vamos de vacaciones a Brasil o a Bolivia. La gente en el norte, me dijeron los compañeros del Movimiento Campesino, que por suerte le está comprando fruta, banana, verdura a los compañeros bolivianos y paraguayos. Los compañeros del Movimiento Campesino ahí de la Red Puna, por ejemplo, están tan en el horno que ni siquiera pudieron pagar los pasajes para hacer el trueque, ¿no? El cambalache famoso que hacen todas las Semanas Santas ahí la Red Puna después de 29 años, no pudieron hacer el trueque por no poder pagar la nafta, pero vuelvo a insistir que esa es una buena noticia ecológica, es una noticia que favorece la autogestión, la autonomía y la territorialidad, ¿no? Porque la gente se tuvo que quedar en sus territorios y por suerte tienen huertita para el autoconsumo. Pero sí, hay un plan platita porque de alguna manera imprimir dinero es lo mismo que mantener un dólar bajo, ¿no? Es como una manera superficial de mantener un consumo, aunque sea bastante deprimido, ¿no? Y en eso también, al menos por esto ya es medio tirado de las patas, yo que soy economista y me fijo en estas cuestiones más filosóficas, pero yo pensaba que también es una buena noticia que este gobierno dejó de emitir dinero, redujo el déficit fiscal a niveles increíbles, increíbles, ¿no? Realmente es una cosa que no se puede creer, nunca se hizo en la Argentina. Y sin embargo sigue habiendo aumento de precios, ¿no? Inflación, con lo cual, por ejemplo, yo que soy una persona que siempre dije que el problema de la inflación en la Argentina es justamente de concentración económica, esa es la válvula por la cual aumentan, como les acabo de decir, las ganancias empresarias y nuestro bolsillo cada vez está más seco. Básicamente nos están imponiendo precios que nosotros no podemos pagar y nosotros no podemos imponer esos precios porque nosotros estamos en términos de competencia. Entonces, lo que está pasando en todas las cooperativas, en todos los pequeños emprendimientos, desde emprendimientos familiares, artesanales, hasta las pymes, es que te están aumentando los costos, vos no podés aumentar los precios, y eso está haciendo una gran transferencia de recursos, pero despejadas las variables, ¿no? Porque el peronismo, Massa, Guzmán, no nos dejaban ver esto, porque como estaban imprimiendo dinero, como estaban incurriendo en déficit fiscal, hoy podemos comprobar que si vos tenés superávit fiscal y no imprimes dinero, aún así hay inflación, el problema es la concentración económica, al punto que una buena noticia, no sé si es económica, pero al menos es de conciencia de política económica, el gobierno está transando con los grandes supermercados, con las prepagas, y hasta podemos ver que los troles anticaputo están bulineando a Clarín, a ATN, a Molinos Río de la Plata, al compañero Roca. Con lo cual me parece que también hay una buena noticia en términos de conciencia y económica, y es que por lo menos hoy tenemos los mismos enemigos que el gordo Dan y Santi Caputo, que son las grandes empresas concentradas y especuladoras con el precio del alimento, ¿no? A mí eso, por ahí me dirán que bueno, Tommy, pero esto es un quilombo, mira las cosas que te fijas, pero a mí me parece una buena noticia que empecemos a visualizar que quizás el problema de la concentración económica y además con la buena noticia de que le debemos al FMI 65 mil millones de dólares, evidentemente la deuda es impagable, evidentemente el problema de concentración económica y un nuevo presidente lo primero que va a tener que hacer, por ejemplo, Juancito Grabois, va a ser poner un impuesto a las grandes fortunas y un default con la deuda del FMI. Porque hasta los deudores privados no quieren que le pagues al FMI, porque si le pagas al FMI, no le pagas a ellos. Entonces me parece una buena noticia para un próximo gobierno. Solo tendremos que aguantar comiendo arroz y zapallo por un par de años. Y hasta quién te dice, su magnificencia Lutem Milei, nuestro genial presidente Javier Milei, está tan pero tan loco que aguanta con estos mangos del FMI estas elecciones y después se le va la chaveta y hace un default y hace un impuesto a las grandes riquezas cuando se dé cuenta que el liberalismo y la competencia perfecta no funcionan en Argentina, que es lo que dicen sus manuales, ¿no? De libertario. Se están volviendo cucas, tanto Trump como Milei con estas políticas. Eso de compartir enemigos me llama mucho la atención. Es algo que ya había notado de que salen a putear a Clarín y a La Nación y me hacen acordar a mí en la plaza en el 2010. Así que Esa sí que es una buena noticia, al menos por ahora. También lo que me quedó resonando es que nosotros, las clases bajas, las clases medias, podemos seguir achicando nuestros pocos costumbres de consumo. ¿Qué le pasa a las clases más altas, que también tienen que ir achicándose, sacando a la clase empresaria? Y una pregunta que surge desde el oficialismo es, ¿y si sale bien? ¿Y si sale bien este plan económico? Yo creo que si sale bien este plan económico, a los únicos que nos fortalece son a las economías populares, que nos tenemos que volver a juntar, tenemos que volver a pensar cómo intercambiamos comida, cómo comemos todos juntos, cómo hacemos trueque, y eso creo que fortalece las bases, más allá de que sea todo un desastre y pueda explotar todo a nivel nacional, ¿no? ¿Viste, Nico, cómo te estoy haciendo pensar en positivo en cuanto a la economía? Sos un grande. Tommy, como siempre es un placer escucharte. El lunes que viene nos volvemos a encontrar. Me gustaría que hablemos algo de esta guerra comercial China-Estados Unidos en algún momento, que escuché muchos análisis. Me gustaría ver cómo es tu mirada acerca de esto. Pero todos los lunes, como a las 11 y cuarto, 11 y 20 de la mañana, vamos a estar escuchándote, y como siempre muy agradecidos por tu predisposición y por tu tiempo. Les mando un gran abrazo y unas felicitaciones grandes ahí por mantenerse en la trinchera comunicacional. Sabemos que no hay un mango para estas cosas. Decir a los oyentes que no sean canutos, que aporten, que se suscriban, que traten de apoyar los medios comunitarios, porque bueno, son los que te van a contar las noticias de la realidad, incluso con humor, con esperanza y, como vos decís, siempre pensando que la alternativa es construir otra conciencia más allá de lo que pase desde arriba. Conciencia de abajo y de la periferia al centro, como decimos en el Movimiento Verde Cordobés, ahí nuestro compañero Pablo Rivero. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos el lunes que viene. Hablábamos con Tomás Astelarra, compañero economista, que nos va a traer la buena noticia económica de la semana todos los lunes.